Necesitan que necesito la verdad. Entonces, por la verdad, vamos a llegar a todos lados. Solamente eso. Por Cristo, por Laura y por toda la gente que se mata y nunca se sabe nada. Yo solo me lo que está haciendo más con ti. Pero ahora no nada. Hay gente que está en contra de los trans. Gente, muchas cosas. Ahora en este momento no me va a hacer nada. Lo único que quiero es justicia por Laura. Es mi hermana y yo creo que es mi tenemos compañeras y compañeros que han sido sometidos a violaciones de padres por parte de las fuerzas policiales. Pero obviamente que esta denuncia no se hace concreta por el miedo que produce, por la persecución a la cual después son sometidas, porque no se puede denunciar, porque el poder judicial escóndense del poder político y de la policía. ¿A dónde carajo vamos a denunciar si aquellos que nos matan son los mismos que nos cuidan? Estamos hasta de la persecución al colectivo trans. Queremos que nos cuiden, queremos tener salud, queremos tener acceso al trabajo, queremos trabajar, queremos que nos cuiden, porque también somos sus hermanas, somos sus madres, somos sus vecinas, somos sus amigas, también somos ciudadanas de primera, tenemos derechos. Derecho que antes no teníamos y que trabajamos día a día cada una de nosotras para reforzarnos. Convivimos día a día con cada uno de ustedes. Nos conocen porque somos pocas, casi nada. Quiero pedir justicia. Queremos justicia, exigimos justicia por el establecimiento de nuestra muerte de la compañera Laura Montano. Tengo mucho para decir. Pero sí, no está. Gracias.